Buenos días, está conmigo Paco Jiménez como primer teniente de alcalde y responsable de personal del Ayuntamiento de Archidona. Y el motivo de la comparecencia es darle publicidad a la apertura de la nueva convocatoria que se hace de bolsa para el programa de empleo de mujeres. Como sabéis, el Ayuntamiento de Archidona llevamos unos años, en eso fuimos pioneros, en poner en marcha programas específicos de empleo con cargo al propio presupuesto, a los presupuestos municipales, a sus propias partidas, tanto en un principio para desempleados de la construcción, cuando se creó el gran problema de la pérdida de empleo en el sector de la construcción, y también destinado a mujeres y jóvenes, porque habíamos observado que eran dos colectivos en los cuales eran los primeros que se veían excluidos del mercado laboral. Entonces, desde ese, creo que fue en el 2009 cuando pusimos en marcha estos programas, lo hemos mantenido y es voluntad del Ayuntamiento en este ejercicio 2013, evidentemente, seguirlo manteniendo, porque para nosotros es una prioridad el tema del empleo. Sabemos que no es una solución. Lo que el Ayuntamiento puede aportar es poner parte de sus propios recursos, de los recursos propios del Ayuntamiento, para crear esas partidas de empleo que puedan suponer un alivio para muchas de esas familias que no tienen otro ingreso y que, por tanto, les va a permitir durante 2 meses, si es a jornada completa, o durante 4 meses, si es a media jornada, tener unos ingresos que, como digo, pues palíen esa situación de desempleo que estamos viviendo. El programa que se va a poner en marcha es específico para mujeres y va destinado para operarios de limpieza, operarios de usos múltiples, y por tanto el plazo está abierto hasta el día 6 de febrero. El programa es igual a años anteriores, como digo, va destinado a mujeres y hemos incluido en este año aquellas personas que estén en un proceso de reasignación de identidad sexual, porque tenemos algunos casos en Archidona, por tanto había que darle respuesta. Y a partir de ahí, pues está abierto el plazo para presentar las solicitudes que se van a baremar igual que se han baremado en años anteriores. Pues serán las personas que estén empadronadas a 1 de enero de 2013. Se valorará también aquellas que tengan una minusvalía superior al 33%, también se le tiene en cuenta. Las familias monoparentales también se les tiene en cuenta. Y sobre todo se tiene en cuenta, pues, si tienen hijos a su cargo menores de 30 años o la antigüedad en el desempleo. Son los dos aspectos fundamentales que hemos puesto a valorar en este tema. Aparte, como ya digo, también la renta de la que se tenga por la unidad familiar, es decir, va destinada a aquellas personas que tienen esos riesgos de exclusión social, bien por su situación familiar, bien porque están carentes de ingresos en la unidad familiar, o bien también porque llevan mucho tiempo en desempleo y, por tanto, la introducción en el mercado laboral les es complicada. Como digo, las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento, en el registro de entrada, para hasta el día 6 de febrero, con la idea de, pues, cuanto antes poderla tener baremada, ordenada, y por tanto a partir de ahí empezar de nuevo a poner en marcha el programa de contratación de personal. La partida presupuestaria, ahora Paco la concreta, creo que es algo más de 90.000 euros, tanto para mujeres como para jóvenes. En el caso de los jóvenes, como lo que normalmente tienen una mayor formación, una mayor cualificación, pues la oferta se hace a través de la propia oficina de empleo en función de la demanda específica que hemos necesitado a lo largo del año. Pero en el caso de las mujeres sí se hace esa bolsa específica, porque muchas de ellas pues no tienen cualificación laboral, no tienen experiencia laboral previa, por tanto es una forma de reintroducirla en el mercado laboral. Como digo, una forma temporal y para amortiguar las situaciones de desempleo que estamos viendo. Es una de las prioridades del Ayuntamiento de Archidona, desde siempre lo ha sido, y mientras siga esta situación de desempleo lo seguirá siendo. Por tanto, son programas que no van a verse afectados de ningún tipo de recorte económico en este ejercicio. Aun cuando vaya disminuyendo o haya un ejercicio de recorte del presupuesto general del Ayuntamiento, estas partidas destinadas para el plan de empleo o las partidas de coberturas sociales es una voluntad clara de este alcalde y del equipo de gobierno de que esas partidas no van a sufrir ningún tipo de recorte. Por lo tanto, animar a todas esas personas que están en esa situación, que presenten la solicitud. En principio, pues todas las que lo presentaron en ediciones anteriores, pues también deberían de presentarlo. Es importante decir que los beneficiarios de, que hayan tenido, que hayan sido beneficiarios de este programa, no pueden volver a echarlo, porque tratamos también de que sea el mayor número de personas posible el que se afecte. Por tanto, todas aquellas personas que han sido beneficiarias del programa no podrán hacerlo en esta ocasión. Y ya sin más, pues le cedo la palabra a Paco, que tiene los datos de cómo ha evolucionado en el último ejercicio el personal que se ha contratado y aquellas cuestiones que quiera matizar en relación a esta propuesta. Sí, buenos días. Bien, como ha dicho el alcalde, somos pioneros, el Ayuntamiento de Archidona es pionero en este programa, en la apuesta de este programa de plan de empleo de inserción destinado a la mujer y a jóvenes. No podemos olvidarnos que en diciembre del año 2012, el año pasado, el colectivo de mujeres, pues en Archidona había 394 desempleadas en nuestro municipio, ¿no? Es una actuación, como se ha dicho, con recursos propios del Ayuntamiento, y la partida presupuestaria está dotada con 96.600 euros para cubrir este programa. El año pasado, pues, se contrataron a lo largo de todo el año, se contrataron a 15 mujeres que estuvieron trabajando durante 4 meses a tiempo parcial para conciliar lo que es la vida familiar con la vida profesional en ese sentido, y poder seguir atendiendo por las necesidades de su hijo, las necesidades de su casa en ese sentido. Y en cuanto a la contratación de jóvenes, pues se hicieron 12 contratos a jóvenes también a lo largo del año, dependiendo de las necesidades que este ayuntamiento iba teniendo. Como bien ha comentado también, gente más cualificada, gente que está mejor formada en ese sentido. No obstante, también están sufriendo como nadie las dramáticas cifras del desempleo juvenil, y como decía, pues se contrataron 12 jóvenes para cubrir esos puestos. Este año se incluye también en el tema de la duración del contrato, pues habrá contrato, porque en un principio estaba enfocado esos 4 meses a jornada a tiempo parcial con objeto de conciliar la vida familiar y profesional, pero este año se incluye también la posibilidad de contratos de 2 meses o 4 meses a media jornada o 2 meses a jornada completa, con el objetivo de que todo el mundo tenga el mismo tiempo de trabajo, todo el mundo pueda tener las mismas retribuciones en ese sentido, pero para adecuarlo a lo que son las necesidades propias de los servicios que tiene que llevar este ayuntamiento. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? Sí, se ha dicho que las personas que habían sido beneficiadas no podían participar, pero las que se beneficiaran en 2012 o desde el principio cuando se hizo el programa. No, todas las que hayan sido beneficiadas por el programa, porque entendíamos, claro, el problema que se nos ha planteado es que la lista, como ha dicho Paco, es inmensa, ¿no? Entonces, claro, siempre hay gente que se queda a las puertas del programa. Entendemos, sabemos que el tiempo ha pasado y que las circunstancias son las mismas, pero quien ha sido beneficiaria de un programa del ayuntamiento hace 2 años, cuando ha habido alguien que no ha sido beneficiaria en estos 3 años, pues creo que es importante darle esa continuidad y que todos, pues, sean beneficiarios de este programa y que todos sean beneficiarios de esta actuación del ayuntamiento. De hecho, se barema en la antigüedad en el desempleo precisamente por ese tema, porque ha habido gente que lleva 3 años sin ningún tipo de contratación y, por tanto, habría que hacerlo así. Ojalá no tuviésemos que poner esas limitaciones porque la demanda de trabajo fuese asumida en un programa en 1 año o en 2 años. Pero es que hay gente que lo presentó desde el principio y que todavía no ha tenido la opción de poder trabajar. Y aunque las circunstancias son para todos malas, pero yo creo que también es importante, y este programa lo que también quería es incentivar que personas que nunca han tenido posibilidad de trabajar pues puedan acceder al mercado laboral, y que eso sea también una incentivación para reactivarla y que intente, pues, a través de estos programas o a través de otros programas, iniciarse en la actividad laboral y, por tanto, animarla a que entre dentro del mercado laboral que hay en nuestro municipio. Sobre todo con los jóvenes, dentro de las contrataciones que se han hecho, algunos son la primera vez que se integran dentro del mundo del trabajo, ¿no? Eso le va dando una experiencia que a veces, muchas veces, el hándicap que tienen los jóvenes no es ya tanto de formación, sino cuando para cualquier oferta laboral exigen experiencia laboral. Es un círculo vicioso que hay que romperlo de alguna manera. Pues esto es una manera de romperlo. Han trabajado arquitectos, han trabajado trabajadores sociales, han trabajado informáticos, han trabajado electricistas. Es decir, nos permite que esas personas al menos rompan ese círculo de sin experiencia laboral. Bueno, Francisco, una pregunta es, seguro que no nos van a referenciar, ¿dónde encontrar la base donde la ciudadanía se puede informar? Las bases se van a exponer en el tablón de anuncios, que haremos también a través de los medios de comunicación. Ahora os daremos una copia de cuáles son lo que se barema. Y para cualquier información, aquí en el ayuntamiento, en el registro de entrada, está la solicitud. Es muy fácil, lo único que pedimos es pues justificar las cargas familiares mediante el libro de familia, estar inscrito en la oficina de demandantes de empleo del SAE, estar empadronada con anterioridad al 1 de enero y la antigüedad en el desempleo. Y, por supuesto, el tema de la renta familiar, de cuáles son los ingresos del 2012 en la renta familiar, para hacer una baremación en función también de que esas personas no tienen una renta en la unidad familiar. Que todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero si hay una unidad familiar donde una mujer no trabaja, pero resulta que la unidad familiar recibe ingresos por otros miembros de la familia, entendemos que eso hay que tenerlo también en cuenta, aunque el derecho al trabajo sea para todos, pero bueno, las circunstancias sociales de cada familia no es la misma. Por lo tanto, las solicitudes se pueden recoger en registro de entrada, en el tablón de anuncios está cuáles son los puntos a valorar, y en cualquier caso, cualquier duda que se le ofrezca a cualquier usuaria, cualquier ciudadana de Archidona, pues en el ayuntamiento estamos todos a disposición para resolverle las dudas. Sí, el documento ya está disponible tanto en la oficina de personal como en información, y por supuesto los funcionarios y nosotros incluidos al servicio de la gente para poder asesorarlo y ayudarle a tramitar la documentación. Muy importante insistir en que el plazo termina el 6 de febrero, que creo que es miércoles, lo voy a comprobar, a las 6 de la tarde. Perdón, a las 4 de la tarde. Sí, el miércoles 6 de febrero, a las 2 de la tarde se cierra el plazo de recepción de solicitudes. La idea es que en poco tiempo podamos baremarla, que se pueda exponer al público por si ha habido algún error de cálculo, que es posible en el ayuntamiento, y que si es posible, a ver si para final de febrero está en vigor para poder poner en marcha las primeras contrataciones. Francisco, un último punto que comentarte. Recuerdo que el año pasado, la misma presentación del pliego, hacéis mención sobre la forma novedosa e innovadora en la que el Ayuntamiento de Archidona pondría en marcha esta iniciativa. ¿Tenéis constancia de que el Ayuntamiento cercano a la localidad hayan, digamos, también puesto en marcha ayudas parecidas a las que ha hecho el Ayuntamiento de Archidona? Yo sé, lo sé por prensa, que hay ayuntamientos que han puesto algún programa de empleo, pero muchos de ellos se queda simplemente la creación de una bolsa de trabajo para la contratación. Programas específicos con dotación presupuestaria para contratación directamente del personal, yo no tengo constancia, que sí, sí me consta que por los medios de comunicación se pone que hay programas de empleo municipales, pero no he llegado a saber si realmente es lo que planteamos nosotros, que ponemos entre un programa y otro cerca de entre 150 y 200 mil euros solo para sueldo de contratación de personal. En ese sentido, yo no tengo esos datos. Sé que hay programas de empleo que le están poniendo los ayuntamientos, que algunos de ellos pues son bolsas de trabajo para repartir el empleo, pero como programa específico de contratación temporal, yo no tengo constancia. No digo que no lo haya, pero que yo no tengo esa constancia específica.